Bueno, hemos estado hablando del ocio de Talavera de toda esta semana con Corina. Ahora toca el momento de irnos hasta la comarca para saber qué podemos hacer este fin de semana, pues más allá de la ciudad. Y nos vamos en primer lugar hasta la comarca de La Campana, hasta la calzada de Oropesa, que tenemos al otro lado del teléfono a su alcalde, Valerio Pulido. Buenos días, alcalde. Hola, buenos días. Estamos preparando el día de la matanza tradicional de la calzada. Pues sí, preparando llevamos ya bastante tiempo para preparar las cosas que tenemos, todas las cosas y todas las actividades que tenemos preparadas para mañana. Pero sí, ya mañana pues la octava matanza tradicional. Parece que fue ayer que empezamos, pero ya la octava, así que con ganas. La octava, si se han hecho ya 8 ediciones es porque es una actividad que tiene éxito, sin ninguna duda. Pues sí, la verdad es que cada año, si no más, mínimo lo mismo y ya viene mucha gente. Y este año pensamos que vamos a tener mucha gente, por el hecho sobre todo la matanza es primordial tener un buen tiempo. Y mañana las previsiones son magníficas, sol todo el día, más de 20 grados, así que fenomenal. Hombre, pues sí, porque estamos deseando que llueva porque es bueno para el campo y porque lo necesitamos, pero con respiros para estas actividades, ¿verdad?, que queremos celebrar entre todos. Sí, bueno, el año pasado nos cayó todo el agua que tenía que caer, porque nos habíamos salvado los años anteriores y el año pasado pues tuvimos una jornada de mucha lluvia. Y la pudimos celebrar con una mera carpa que pusimos y la verdad es que se pudo sacar adelante. Ajá. Pero bueno, estamos de acuerdo que el agua estamos necesitadísimos de agua, sí. Pero pues no, bueno, nos ha dejado un respiro aquí ahora para este fin de semana y ya pues hay que aprovecharlo. Pues vamos a explicar a nuestros oyentes, si le parece, en qué va a consistir esta matanza tradicional para que se animen y vayan, ¿no? Sí, bueno, la jornada empieza muy tempranito. Tenemos a partir de las 8 de la mañana, empieza como cualquier matanza. Empezamos temprano y lo primero que hacemos es el socarrado del cerdo. Se le socarra, se le quita el pelo al guarro para luego poder destazarlo y abrirlo para sacar la carne. Y eso a partir de las 8 de la mañana y desde esa hora en adelante pues empiezan todas las actividades que tenemos preparadas para lo que están relacionadas con el hecho de una matanza tradicional. Pues a partir de ahí luego habrá el destazado del cerdo, como digo, habrá una demostración de cómo se hacen las mondongas, cómo se hace el chorizo, cómo se hacen los salchichones, habrá una demostración de ese embuchado, y luego pues durante todo el día, sobre todo, lo que tendremos es una jornada, como digo, eminentemente gastronómica. O sea, durante todo el día va a haber comida, pero sin parar. Y es que ya se sabe que del cerdo hasta los andares, ¿no? Sí, sí, sí. Desde primera hora empezamos con la comida. A las 9 de la mañana se empiezan a repartir migas con chocolate y aguardiente, que la prepara la Asociación de Mayores, que lo está preparando durante toda la semana y hoy las van a rematar de hacer para mañana poderlas tener para todo el mundo. Uh-huh. Y a partir de ahí, todo el día, pues lo que te digo, habrá comida, porque a las 11 de la mañana se empezará a asar la carne de los 5 cerdos que tenemos para asar. A las 3:30 se dan las judías con chorizo, oreja, morcilla, panceta. A las 5 de la tarde, demostración de corte de jamón y luego degustación de esos jamones, que también me parece que hay 5 jamones a corte. A las 7 de la tarde se reparte ese picadillo de chorizo que hemos hecho por la mañana, esas mondongas. También las repartimos junto con las tajadillas, que mucha gente no sabe lo que son, pero son el guiso de la... hizo con las vísceras del cerdo. Ajá. Y terminamos a las 9 de la noche ya para cenar unos bocadillos de distintos tipos de embutido que también se reparten, así que vamos a estar todo el día comiendo, vamos. De embutido que será del año anterior, porque yo cuando fui a una matanza, ¡ay, pobre de mí!, que nunca había ido y pensaba que me iba a poner morada de chorizo y salchichón y tal, y resulta que no, que los hice, pero no me los pude comer, porque claro, hay que curarlos. Claro, sí, no, eso es un embutido hecho, lo que hacemos es la matanza. Además es que toda la carne, bueno, lo que dices bien, una matanza no es exactamente lo que hacemos este sábado. Lo que hacemos con el cerdo es comernos todo ese mismo día, pero la matanza, lo que hacíamos, porque digo, no soy muy, muy mayor, tengo 44 años, pero he vivido muchísimas matanzas de pequeño y he trabajado en matanzas. Lo que hacíamos era tener embutido durante todo el año para poder... Claro. Hombre, nosotros no, gracias a Dios, no hemos tenido no hemos comido de la matanza, pero mis padres, por ejemplo, nosotros hemos comido matanza, pero no era nuestra forma de subsistencia, pero nuestros padres, por supuesto, y abuelos, claro. sin una matanza en casa, malamente ibas a pasar el año. Claro. Y por eso recuperamos nosotros esta tradición, intentamos recuperarla, porque ya cada vez hay menos familias en el pueblo que hagan matanza y la queríamos recuperar porque era una de las jornadas quizá más entrañables que pasaba en la familia. Claro, es que, bueno, a mí me ha contado gente, pues eso, de mayores de los pueblos, que en todas las casas había un cerdo al que alimentar y que incluso, había a veces que se está en determinados pueblos que vivían los cerdos sueltos, ¿verdad? Y la famosa tradición del guarro que se subasta en algunos pueblos, es ese guarro que dejan suelto por el pueblo y lo alimentan entre todos los vecinos y al final de año se rifaba a ver a quién le tocaba. Correcto, así es, y es que, vamos, esto es de hace nada, o sea, es que no, esto no nos tenemos que remontar a ninguna época antigua, antiguísima, no, es que lo que te digo, lo he vivido, pero de bien de grandecito, el que muchísimas familias del pueblo hacían matanza y hemos guardado la matanza para ir comiendo durante todo el año, y un poquito más atrás, es que eso era primordial para subsistencia, sí, claro. Es que nosotros recuperamos esta tradición con todo el respeto del mundo hacia los animales. Ahí no hay ninguna, no se mata, por supuesto, ningún animal delante de la gente. Los animales vienen muertos y vienen sacrificados como es debido del matadero. Uh-huh. Sobre todo el respeto que tenemos a esta tradición y a este animal, que lo que ha hecho es que muchas familias de nuestra comarca y de toda España, y me atrevo a decir de todo el mundo, si no es en un sitio en otro se matarían distintos animales, pues ha sido una forma de subsistencia y, como digo, no hace nada de tiempo, vamos. Uh-huh. Bueno, en esta matanza tradicional, en esta octava edición, han participado diferentes asociaciones del pueblo en su preparación, ¿no es así? Sí, no, esto, la matanza tradicional de la calzada, además todo el mundo que ha ido alguna vez, y si no ha ido el primero, las personas que vayan el primer año lo podrán comprobar. Esto es una fiesta que un día que organizan los vecinos de Calzada. O sea, hay más de 100 personas trabajando, asociación de mujeres, asociación de mayores, y luego un montón de vecinos a título particular que están trabajando hoy, ayer, esta semana, y mañana van a trabajar durante todo el día para que esto salga adelante. Es que es muy difícil el sarao que se monta, que no se organice de esta forma. Es imposible hacerlo de otra forma. Es muy difícil que, si no trabajara tanta gente, esta fiesta pudiera salir adelante. Porque además es una fiesta en la que vamos a tener también música, ¿no? Sí, sí. Esto, aparte de comer, pues para bajar la comida, bailar. Hay que bailar, claro que sí. Sí, sí, que si no, el cerdo se pega todo, es lo que tiene. Sí, sí, sí. A partir de tempranito, temprano a las 12 de la mañana, actúa Manantial Folk. Uh-huh. Que es un grupo de folk de La Vera, que es el primer año que actúa, que además tenemos la suerte que le acaban de contar con ellos y que el año pasado han recibido la medalla de honor de Extremadura por su trayectoria, y actúa a las 12 de la mañana. Y luego, a partir de ahí, todo seguido, a las 2, 2 y pico, cuando después de entregar los títulos, cuando termine Manantial Folk, entregaremos los títulos de matanceros mayores. Uh-huh. Y a continuación, Domingo Show. Después de Domingo Show, que tocará hasta las 6 de la tarde, por lo menos. Luego habrá una charanga. Después de la charanga toca La Locura del Zurdo, un grupo de aquí de Talavera, de pop rock. Y cuando termine La Locura del Zurdo, sobre las 11:30, discoteca móvil hasta las 3:30 de la mañana. O sea que no va a parar la diversión está garantizada, vamos. Sí, sí, yo creo que vamos. Es una jornada para pasarlo en cualquier momento, vamos. Si te quieres ir todo el día a pasarlo bien, pues todo el día. Si quieres ir un ratito, a cualquier hora. Y este que te decía del título de matancero mayor, pues los matanceros mayores se entrega el título a las personas que donan los cerdos. Los Ajá. cerdos son donaciones de familias o de personas que tienen a bien, que quieren donar un cerdo para asarlo durante la matanza y que nos lo comamos entre todos los vecinos y todos los visitantes que acudan a Calzada mañana. Y por eso pues les entregamos una placa de cerámica recordando, por su generosidad. Por su generosidad. Claro, porque, que claro, sí. No son 10 euros, ni 20, ni 50. O sea, cuesta dinero y la gente lo dona para que lo podamos disfrutar todo. Qué fantástico. Bueno, y si queremos ir y participar de la fiesta, ¿qué tenemos que hacer? pues ir a Calzada. Nada más. No hay otra cosa nada más que acercarse a Calzada durante la jornada de mañana sábado. Ya, como decimos, a partir de tempranito empieza y habrá todo lo que hemos estado hablando. Aparte, también tenemos una visita cultural, una nota cultural en la jornada, ya que tenemos estas casas señoriales por el pueblo tan bonitas y sobre todo nuestros monumentos estrella, que son el convento y la iglesia de la Asunción. Pues uh-huh. A las 10:30 también hay una visita cultural guiada a estos dos monumentos. Y bueno, pues todos los años la verdad es que la visita se llena. Y el que lo conozca pues pueda admirarlo, porque no todos los días se puede ver la iglesia por dentro y el convento, sino en horas de misa. Uh-huh. Y en este momento pues te explican el convento, te explican la iglesia, los cuadros que tenemos de Claudio Coello en la iglesia, y el retablo tan grande y espectacular que tenemos ahí en la iglesia de Calzada, que como siempre decimos es el segundo más grande de la provincia, solo detrás del de la catedral. La gente que no lo ha visto, pues como siempre, el que entra por allí se queda alucinado del retablo claro. Tan espectacular que hay en la iglesia. Y bueno, pues es la nota cultural de la jornada. También tenemos castillos hinchables gratis para los niños, o sea que es que el programa de actividades está colgado en nuestra página web, en nuestro Facebook, cualquiera lo puede ver, y hay actividades durante todo el día para todas las edades. Y bueno, lo único, pues que la gente tenga paciencia con porque habrá muchísima gente, muchas colas y mucho esto pero bueno, lo que hay es con ganas de pasarlo bien, pues hay momentos para todo. Pues fantástico, entonces pues nada, solo nos queda invitar a nuestros oyentes, así que le cedo nuestros micrófonos para que haga una invitación para todos nuestros oyentes. Pues muchas gracias. Nada, mañana es la octava matanza tradicional en la Calzada. Están todos formalmente invitados a pasar esta jornada en nuestro pueblo. Sabéis que los que han ido otros años, sabéis cómo es el desarrollo de la jornada, y lo más llamativo, como siempre, cómo trabajan los voluntarios y con esa alegría y con esas ganas de que los demás se lo pasen bien, que es, yo creo, el punto que diferencia esta fiesta de otra, es la alegría con que trabaja pues prácticamente todo el pueblo. Y nada, pues que pasemos todos una jornada fenomenal, que lo disfrutemos, que no haya ningún incidente y que toda la gente se quede con ganas de más matanza para el año siguiente, y que disfruten de un día espectacular. Pues muchísimas gracias. Además, una invitación hecha por el mismísimo alcalde, ¿eh? Así que no pueden fallar. Muy bien. Valerio Pulido, alcalde de la Calzada de Oropesa. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hasta pronto. Hasta luego.